La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu. 10 de mayo, quinto domingo de Pascua. Ya sé que estamos pensando en lo mismo. La palabra de Dios es palabra de vida. Y nuestra madre, nuestra mamá, genera vida. Pensémosla. Pensemos, meditemos, contemplemos la palabra desde esta perspectiva. Eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real. De la primera carta del apóstol San Pedro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Es día domingo y es día 10 de mayo. Coincidencia. Providencia de Dios. Ni modo, así nos tocó. No sé cómo lo vayas a tomar, pero oye, esa fiesta, el hecho de que estemos en cuarentena todavía, no significa que no podamos hacer esa fiesta en la casa, observando la sana distancia, observando la sana distancia física, pero también observando la la cercanía afectiva. Y hoy es uno de esos días en los que experimentamos algo especial. El Día de la Madre, hoy domingo, 10 de mayo, remueve sentimientos, afectos, nostalgias, todo lo relacionado con la vida en sus diversas etapas. No sé cómo lo vayamos a vivir ahora. Hemos estado juntos durante varias semanas. No sé cómo les haya ido, si hemos revalorado la familia, cada uno de los miembros de la familia, el papel de la madre en la familia, el papel del papá en la familia, el papel de los hermanos, el papel de los abuelos, el papel de toda la parentela. Yo creo que nuestros padres se llevan los aplausos, no hay duda. Y esos aplausos los repartimos más el 10 de mayo con la mamá y el tercer domingo de junio con el papá. Ya me pregunto, ¿qué va a ser de nuestra familia cuando la pesadilla de la pandemia haya pasado? ¿Le estamos preparando una digna despedida a la pandemia? Sí, porque estos días ya tenemos que empezar a mirar lo que sigue. La pandemia se acabará. La familia seguirá. ¿Seguirá mejor? Eso esperamos, en el evangelio que hoy escuchamos. Jesús anuncia que se va, que su partida de este mundo está cercana. Tomás, aquí aparece como un actor secundario en esa familia. Yo me lo imagino un poco apartadito, un poco chiviado todavía por lo que había pasado. Pero con un agudísimo sentido común, le pregunta a Jesús, ¿a dónde va? Yo creo que esto es explicable, Tomás necesita entenderlo para saber el camino que va a transitar y a quienes va a invitar para que lo acompañen. Es ambiente de despedida. Es un ambiente de nervios, de ansiedad en el grupo. Los otros miembros de esta familia, Judas, el Iscariote, acaba de retirarse. Quienes permanecen en esa peculiar sobremesa no saben qué hacer. Están asustados, desorientados, desconcentrados, desconcertados también. ¿Quedarse huérfanos? No presagia un buen futuro. Y eso de que en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, caray, no es tan fácil entender. Pero sí habla de casa, habla de familia, habla de hogar. Aparece también hoy en la escena del Evangelio Felipe, que es más reservado que Tomás, y que hace otra pregunta. Busca luz, busca una salida plausible, una salida que construya. La respuesta de Jesús es clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La duda de Tomás, sin embargo, la duda de Tomás persiste. Todo se va a empezar a aclarar después de la resurrección. La fe en el Señor resucitado es un largo, fatigoso proceso. Para el pobre de Tomás, llegar al Señor mío y Dios mío, que es su confesión de fe, le va a costar mucho. Y la confesión de fe al final, pues va a ser una aceptación humilde de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esto marcará su paso de discípulo a testigo y de testigo a apóstol. Gracias, Tomás. Gracias, Felipe. Gracias, familia de Jesús, hoy también en el Día de la Madre. ¿Cómo la ves? La palabra de Dios es para todos, es para todo tiempo. todos somos de alguna manera Tomás y Felipe. Aprendamos de ellos. Las dudas y preguntas que hay sobre el más acá y sobre el más allá ya tienen la respuesta en Jesucristo. Él es la verdad verdadera, el camino seguro, la vida que lleva a la vida con mayúscula. Solo Jesús es el Señor, el único que puede decir que es el camino hacia el Padre. Que Él no pierda la paz y resuene en tu hogar, en cada hogar, en este Día de la Madre. Es tiempo pascual, no olvidemos. Tiempo oportuno para mirar más allá de la pandemia y más allá de cada día de nuestra vida. Una felicitación muy especial a las mamás, a tu mamá, a nuestra mamá, aquí en la tierra. Y pensemos también en nuestra madre del cielo, en la Virgen María. Las mamás que empiezan, las mamás nuevecitas y las mamás experimentadas, ya más experimentadas, que ya tienen varios pisos. Gracias, mamá, por manifestar el amor de Dios cada día. Buen domingo.